historia fuimos locos furtivos en un cuarto de hotel, quizás para olvidar otros amores de ayer. No digas para siempre, tan solo quiéreme, que en brazos diferentes tus labios dirán alguna vez: te quiero para siempre, te quiero para siempre. Oh. Hay que echar de la cama pudor de fidelidad y ver las manos volar, los ojos llorar sobre nuestros cuerpos. Todo es llamarada, carne fugaz, amor a fuego lento que deja atrás el placer, gracias al amanecer. No digas para siempre, tan solo quiéreme, que en brazos diferentes tus labios dirán alguna vez: te quiero para siempre, te quiero para siempre. Embrasse-moi bien fort, maintenant, parce que toi, tu partiras très loin d'ici. Dis pas toujours, baisse-moi déjà, mais doucement, mais doucement. Dis pas toujours, dis pas toujours. Oh. Para siempre, tan solo quiéreme, que en brazos diferentes tus labios dirán alguna vez: te quiero para siempre, te quiero para siempre. Oh.